Regresa a la UDEM. Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada. 3000 watts de potencia. Transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey. Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM, 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimadas radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales, que el día de hoy, jueves 23 de abril, estará hablando sobre el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, el cual básicamente es una respuesta china al andamiaje occidental financiero y económico, y bueno, al final geopolítico, hegemónico, y por eso, qué mejor que participen con nosotros al 8336-6162-8336-4203. Eduardo Torres, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan Carlos? Bienvenido. Gracias. Juan Agustín Calderón. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muchas gracias por la invitación. A ti por estar aquí. ¿Me puedes platicar a grandes rasgos de qué estamos hablando con este banco asiático? Bueno, es un primer intento de, pues, de retar el control que ha tenido Estados Unidos desde el 44 con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario Internacional. Bretton Woods. Con Bretton Woods. Exacto. Dado que no les estuvieron pidiendo el cambio de modificar las reglas del Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos se hizo pato. ¿Quién pidió? China, los BRICS sobre todo. Los BRICS. Pidieron mayor participación, no les hicieron caso, sobre pretexto de que el Congreso no lo autorizaba. Entonces, pues, bueno, pues no lo cambies, nosotros hacemos uno acá aparte. ¿Con dólares lo hicieron? Ahorita es con dólares, pero yo creo que dentro de poco van a cambiarlo. ¿Y de qué sirve tener participación en un banco que básicamente maneja dinero impreso por Estados Unidos? Ahorita es lo que hay, pero no quiere decir que siempre... No, pero digo, bueno, ¿de qué servía antes de que se fundara este nuevo banco? O sea, ¿de qué servía querer entrar a un banco occidental si los dineros eran de allá, de acá? La cuestión es de que Estados Unidos ha utilizado eso, el poder que tiene a través de esas organizaciones para imponer programas de ajuste a veces muy drásticos, de determinar la política de un montón de países que estaban obligados a pedirles financiamiento. Y pues sí te presto, pero tienes que hacer esto y esto y esto otro, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a recordarle al público a qué se dedica el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Banco Mundial es para financiar proyectos educativos, sociales, de salud en países del tercer mundo. También infraestructura, o sea. También infraestructura. ¿Sí? ¿Y cuál sería la diferencia fundamental con el Fondo Monetario Internacional? Yo no le veo gran cosa de diferencia, o sea, son dos entidades dedicadas a lo mismo. Dos brazos del mismo pulpo. Controlar al que se deje. Pero el que salvaba a los países, entre ellos México, cuando se ahogaban, era el fondo. Porque ese era el como que tapaba baches. Y directamente, y el otro era más como institucional. Uh-huh, sí. Sí. ¿Cómo lo ves tú por acá, Juan? Pues por lo que yo vi en los lugares donde trabajé, el Banco Mundial se metía mucho en proyectos de desarrollo, proyectos de, como tú mencionaste, educativos, de construcción, a veces proyectos que yo diría que eran superfluos para un país, pero que era la forma en que colocaban dinero. Por ejemplo, recuerdo un proyecto de allá de la época de López Portillo, para ganarle tierras al mar ahí en la zona de Campeche. Uh-huh. Sí, bueno, pues en México lo que les sobran son tierras. ¿Para qué andar rescatándole al mar tierras? Era un proyecto que costó 500 millones de dólares y eso lo financió Banco Mundial. Uh-huh. En esos días a México le ofrecían todo el dinero que quisiera. Sí. Para después llevarse la tierra. El problema fue cuando ya hubo que tener que pagar y que el precio del petróleo se desplomó. Claro. Ya no pudimos pagar, pero nos endeudamos. Y ahora por eso quieren el agua. Y ahora querían privatizar el agua también, que fue que para mí fue el motivo por el cual salió Corenfeld, que no por el uso del helicóptero, salió porque estaba el problema ese de la venta del agua. Que mucha gente empezó a protestar, oye, pues se va a privatizar el agua, ahora la van a vender a quien la pueda comprar. Pues sí, pero van a cambiar la cabeza, pero no cambia la idea, ¿no?, de quererlo vender. Bueno, el hecho es que se había detenido ya en el Congreso, está ahí en, lo echaron ahí a Calendas Grecas. Okay. Pero ahí está, no lo eliminaron, ahí sigue, ahí lo metieron por abajo. Ibas a comentar. Y te pregunto, o sea, se supone que en las siglas de este acrónimo Fondo Monetario Internacional, pues está implícito el que no tendría por qué haber una moneda de reserva que fuera nacional, sino que tendría que haber monedas que estuvieran a escala global. Así empezó, ¿no? Porque estaban basadas en oro, hasta el dólar se ancló en oro en el 44 y había una estabilidad en los tipos de cambio, ¿no? Lo que pasa es que en el 44 Estados Unidos tenía, ¿qué te diré?, más de la mitad de las reservas de oro. Entonces estaba puesto por ahí la cláusula de que los dólares eran de libre convertibilidad a razón de 35 dólares la onza. Uh-huh. Entonces el dólar fue un sustituto del oro. Era más fácil estar manejando dólares que andar moviendo oro. Y aparte, pues como era tan bueno como el oro, pues yo puedo imprimir por acá la cantidad que yo quiera, ¿no? Pero no imprimían fuera de control antes de los 70s, ¿o sí? Pues estaban, lo que pasa es que se ha ido acumulando, o sea, se ha ido acumulando, las cantidades se van acumulando, no se está destruyendo lo impreso. Claro, y también hay que decir que culturalmente los Estados Unidos entra en el periodo del sueño americano, uh-huh, en donde empieza en sí la globalización, obviamente de adentro para afuera, y esta forma de vida se empieza a exportar, y por ende los países emergentes que buscan emular, imitar este modelo, pues se acercan al que presta, al rico, pues para irse adecuando a su forma de ser. Y es cuando ya empiezan a ver la necesidad de sacar el oro, el dólar del oro, para poder imprimir más y poder expandir un poquito más su imperio. ¿Cómo estuvo? La cuestión es de que si tú imprimes una moneda que es aceptada mundialmente, pues lo que quieras comprar realmente te está saliendo gratis a ti, ¿verdad? ¿Cómo? O sea, si yo imprimo dólares y tú produces X cosa y tú aceptas los dólares, pues yo te pago con dólares. Pero a mí los dólares no me costaron. O sea, a Estados Unidos no le costaba imprimir dólares. Sí, porque ya no tenías que tener oro para imprimir de atrás. En cambio, los otros países tenían que por lo menos ir a escarbar, a buscar oro, a ver si había, y con eso pagar sus compras en el extranjero. ¿Y tú crees que de ahí nace la idea de tener un euro como para contrabalancear el poder hegemónico de Estados Unidos? Que con todo y que habían salvado con el plan Marshall a Europa, y que para los 70s Europa había recuperado, de hecho había duplicado el Producto Interno Bruto de antes de la guerra, pues también, como dice De Gaulle, regrésame mi oro para poder echar a andar aquí la economía europea. ¿O cómo estuvo eso? Es que en realidad no necesitas el oro para echar a andar la economía. O sea, y tampoco el euro no fue creado específicamente para competir con el dólar. ¿Para qué fue entonces? Simplemente para facilitar las operaciones de intercambio dentro de Europa. Pues sí, pero de alguna forma gracias... Al paso del tiempo, pues sí se convierte en una alternativa al dólar. Y en el momento en que empieza a ponerse en riesgo eso, pues la Unión Europea empieza a tener problemas. Y por eso Alemania se aferra al euro, porque de alguna forma es lo que le va a permitir participar en un posible canasta de monedas con el banco asiático. O sea, te pregunto por acá, también en el nombre banco asiático, pues no viene implícito el nombre China. O sea, como el Fondo Monetario, este acrónimo nuevo chino, no creo que vaya a querer poner de la noche a la mañana el yuan. ¿Tú crees que van a querer incluir otras monedas como el euro, la libra, posiblemente el rublo, no sé, el rupi indio, pues, antes de lanzarse a poner el yuan? ¿O? Pues esa era la intención. Esa es la intención. Es la intención de que tanto el yuan como el rublo, las monedas de los tres grandes de los BRICS, esa es la que inicialmente sería la moneda de intercambio entre ellos. Y si ya hablamos de que hay 50 y tantos países adheridos, pues esas monedas van a tener mayor uso pronto. Sí, pero la economía, la salud financiera de Rusia, de Sudáfrica, no es la de China. ¿Por qué crees tú que pinta así? Es que, por ejemplo, los tratos comerciales entre Rusia y China. Oye, yo tengo rublos y tú tienes yuanes. ¿Para qué necesitamos el dólar en lo que estamos comerciando tú y yo? O sea, vamos a comerciar en rublos y en yuanes, que fue lo que hicieron. Pero entonces, ahí ya de entrada, el dólar va para afuera, entre ellos. Y al rato, de hecho, China ya tiene un montón de acuerdos bilaterales para hacer comercio en las monedas de los países participantes. Sí, pero el mercado internacional sigue siendo manejado todavía en dólares, Juan. Pues en general sí. Ese es el asunto que está atrás de una moneda, que sirve no solo como medio de intercambio, sino como medio de control. Y lo vemos por un ejemplo muy interesante. Allá en 1943 Alemania hizo una petición a Inglaterra: ¿cómo podemos terminar la guerra? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y le ponen tres condiciones. La primera, la reinstalación de la masonería. Eso era la cuestión política. La vuelta al patrón oro, o sea, el aspecto económico, se habían salido de control. Y el tercero, volver a las fronteras del 38, que esa era la menos importante. Pero el regreso del patrón oro implicaba que Alemania podía ser nuevamente manipulada económicamente. Y eso es lo que está atrás del dólar. El dólar no solo sirve para hacer intercambios, facilitar que no haya necesidad de trueque. Para eso sirve la moneda, sobre todo como medio de cambio, pero también para fines de control. Cuando a México le dan un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, a veces exigía que tus compras las hicieras en Estados Unidos. Bueno, ya ahí es. Ahí sí, ya si no te presto. O sea, es un instrumento de control. Y por ejemplo, en el caso de Irán, que Estados Unidos quiso bloquearle que no pudiera vender petróleo, se acerca a China y yo te compro todo el petróleo que quieras vender, yo te lo compro. Y te lo pago en lo que quieras, en oro. Podemos hacer a un lado el dólar. Sí, estas sanciones fueron contraproducentes, porque acabaron acercando Irán a Eurasia. Así es. Y acaban de corroborar los rusos, ¿no? Y lo mismo con los rusos. Entonces, pues se van zafando del dólar poco a poquito, ¿eh? Y de hecho, como dices ahorita, Juan Agustín, en el 82, cuando está la crisis después de López Portillo en este país, pues fue la primera vacuna del Fondo Monetario Internacional a México. Así es. Ahí fue cuando pasamos a la órbita, ahora sí, periférica de los Estados Unidos. Porque así la gente habla que en el 94, cuando nos hipotecan el petróleo. No, es realmente cuando el papel empieza poco a poco a sustituir tu papel para las operaciones domésticas y obviamente hemisféricas. Y pues poco a poco tienes que tú te vas endrogando en todo sentido con este sistema. Y hoy presumimos tener 180 mil millones de dólares, pero como ves, sirve para pagar fuegos financieros, ¿no? Y a cambio de entregar cada vez más recursos, de forma neomercantilista, pues cada vez tenemos más papel. Pues sí, pero es hacernos tontos solos. O sea, ¿de qué sirve que las reservas del Banco de México estén en un máximo histórico si todo eso es prestado? Pues en realidad no lo tienes. O sea. Pero bueno, entonces explícame por qué sigue subiendo el dólar ante otras monedas, porque pues finalmente es una realidad, o sea, ha perdido el peso poder versus el dólar, así como otras monedas del mundo. ¿Qué será? ¿Que dejaron de imprimir dinero y por eso agarró vuelo? ¿O qué tú crees que es? No es un solo factor, o sea, hay muchos factores. Dos. Si por ejemplo los países petroleros empieza a haber guerrita ahí, pues es obvio que la producción se va a trastocar. ¿Y qué aumenta el precio? Y va a aumentar el precio. No más que el comercio internacional de petróleo es en dólares. Entonces, pues, ahí va a haber... El dólar se fortalece. Se fortalece el dólar. Y también de alguna forma, ahora que está la incertidumbre con otras monedas, porque también hay una ralentización económica en China, pues los inversores van a la segura, ¿no? Y el capital de corto plazo golondrino regresa y como parecería ser que la canasta sigue llena. La canasta financiera del dólar, ¿cómo lo ven? No, a ver, no me... O sea... Me perdí. Ante la incertidumbre, la moneda de reserva del mundo sigue siendo la que agarra vuelo otra vez. Eso es lo que te pregunto. Sí. Es que hay un aspecto. Mientras ninguna otra moneda tenga la suficiente solidez y confianza de otros participantes económicos, el dólar va a seguir siendo, vamos a decir, es la esperanza. Esa es la moneda actualmente... En la que el mundo confía. Es que no hay una alternativa. No hay una alternativa. Entonces, ¿el yuan chino está listo o no? Yo creo que todavía no, pero... Tiene que ser un cambio paulatino. Poco a poco van a ir adquiriendo este mercado que tenía antes el dólar. Por ejemplo, el ejemplo que mencionó Eduardo, las negociaciones entre Rusia y China de intercambio de gas y petróleo, pues ¿para qué quieran al dólar? En el momento en que ellos vayan usando sus monedas, el dólar va dejando de usarse. Y en ese momento el dólar empieza a perder valor. Y ya y también con Irán, exactamente lo mismo. A ver, ¿cómo? En la medida en que se vayan saliendo esos países del predominio del dólar, este va a ir perdiendo valor y se va a ir devaluando. Okay. Curiosamente, Saddam Hussein... Gaddafi querían cambiar las ventas de petróleo, cambiarlas a euros. Y por eso los degollaron. Pues es no curioso. No está safo. Son detalles curiosos de la historia. A mí me llamó mucho la atención que de todos los personajes de la ex Unión Soviética y de bloque socialista, todos hubo una transición pacífica. Pacífica, no hubo sangre. Excepto en Rumania. Y lo curioso es que el Ceaușescu. Ceaușescu, claro, lo ganaron a patada. Que era un dictador sanguinario, no sé qué tanto, fue el único que había pagado la deuda externa del país y no tenía deuda con nadie. Oye, entonces, ¿por qué la prisa de países como Reino Unido, bueno, Inglaterra, Francia, Alemania, Austria, Suiza, Israel, de pedirle entrada a este banco chino? ¿Porque es lo que viene? ¿O porque ya llegó? ¿O porque quieren creer que va a haber una canasta de monedas que va a ser un sustituto a una moneda de reserva? ¿O por qué? Por sí o por no, yo creo que prefieren estar dentro que afuera. O sea, todavía no saben bien a bien qué es lo que va a pasar, pero de lo que pase, pues es preferible estar dentro. Pero no es mutuamente excluyente, puedes formar parte del Banco Asiático y también todavía del Fondo Monetario. Sí. Si hay doble nacionalidad, que no vaya a haber doble pertenencia. Yo siento que el hecho de que tantos países hayan decidido participar en una nueva opción tiene que ver mucho con toda la volatilidad que ha habido en los últimos 10 o 20 años respecto al dólar. Esas especulaciones y demás que tenían al mundo en vilo, pues como que la gente ya tiene ganas de una época de estabilidad, y eso se lo puede dar ese nuevo equilibrio financiero. Ahora, por otro lado, supuestamente las necesidades de financiamiento son gigantescas. Así es. Gigantescas. O sea, se está hablando de 7 mil billones en los próximos 10 años. Y actualmente lo que se está atendiendo son 11 billones en forma pública y 13 en forma privada. O sea, son 24 contra 700. Pues hay campo para, no digo para ese, sino para varios, ¿no? Oye, pero también de alguna forma, si tú tienes tu deuda en dólares y te vas allá con los chinos y de repente por esa presión que estás poniendo truena el dólar, pues tú tienes toda una deuda que pierdes, ¿no? O sea, ¿cuál es la lógica de eso? O sea, si yo tengo dinero en dólares y ya no vale, pues es mi dinero y luego ya no va a valer. Entonces, ¿por qué apresurar eso si en vez de pagar la deuda antes o qué? Ese es el riesgo de un cambio drástico. El dólar desaparece. Estados Unidos se va a quedar con una deuda que no va a poder pagar. Lo que pasa es que cuando ocurra eso, los gringos van a tener que ponerse a trabajar para poder producir algo, venderlo al exterior, conseguir divisas y pagar lo que necesiten. Ahorita no tienen que, no, durante 70 años o más han estado pagando lo que necesitan con papelitos. Por eso el déficit comercial. Así es. Y fiscal, obviamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo imprimo dinero, te lo mando y tú me mandas las materias primas, como le pasa con Norteamérica. Todo lo que quieren lo pagan con esos papelitos. Hasta la manufactura, porque la externalizaron. Claro, claro. Así es. Eso es. Por eso no les conviene que desaparezca el dólar como mecanismo de control. No como moneda de cambio, sino como mecanismo de control. Tienen que hacer todo lo que necesiten para que permanezca. Ahora los Japón es el que tiene más dólares fuera de Estados Unidos. Nomás que pues a Japón lo tienen agarrado, me imagino que de otra forma, y no se les ha salido del huacal como se está saliendo China, ¿no? Y bueno, ahorita en el segundo tiempo hablaremos más de las monedas a través de la historia y del sistema de la Reserva Federal. Pero, ¿cuál ha sido la realidad de las transiciones financieras? O sea, ¿qué pasó de la libra esterlina al dólar? ¿Hubieron muchas deudas sin saldar? ¿Hubo guerra para reventarlas o siguen ahí volando? Pues lo que pasa es que, como dijo Adenauer al finalizar la Segunda Guerra, Inglaterra sigue actuando como un millonario que todavía no se entera que ya perdió su fortuna. Eso lo dijo Adenauer en el 46. Claro. Se estaba refiriendo a Inglaterra. Entonces, o sea, Inglaterra perdió ahí, la libra esterlina perdió entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, perdió su papel hegemónico, y aparte habían estado participando en la Primera y en la Segunda, y Estados Unidos no había tenido ninguna destrucción en su territorio. Entonces, no solo no tengo que reconstruir el país, les puedo prestar a los países estos para que se reconstruyan. Entonces, pues ahí fue. Realmente no estaba en déficit ellos mismos. O sea, no estaban endeudados ellos fuertemente, sino los demás. Se empezaron a endeudar los demás. Sí, sobre ese aspecto del cambio de hegemonía de Inglaterra a Estados Unidos, este se presenta prácticamente al final desde la Primera Guerra Mundial. Claro. Si tú lees las novelas de esa época de alemanes, de checos, de polacos, por ejemplo, hablan de que tener dólares en 1919 era como tener oro, era algo tangible. Hablaban de dólares. La moneda americana. Ya hablaban. Ya en ese momento, en 1919, tener dólares era lo máximo. Sí, es en los 20 cuando empieza la predominancia del dólar, ¿no? Pero no. Ya no eran libras. Sí, pero transcurre hasta el 44 en que se oficializa con lo de Bretton Woods. Por eso, o sea, en los 20 empieza a circular y en 40 es cuando ya empieza el sistema de Reserva Federal. Bueno, no, la Reserva Federal empieza desde el 17, perdón. En el 13. 13. Pero entonces en el 44 empieza en que supuestamente... Ya se oficializa y se hace universal. Claro. Y lo reconoce Inglaterra. ¿Sí? Ok, entonces, muy bien. Al final, bueno, decía Joseph Stiglitz que una de las características de la caída del dólar fue que no transitó a ser una moneda de reserva global, que realmente se quedó como una moneda de reserva nacional que empezó y acabó siendo privada. Ahorita explicaremos más eso, pero ¿tú crees que China vaya realmente a transitar a una moneda de reserva mundial? No, ¿verdad? Va a ser lo mismo. O sea, aprendieron a la brava y van a hacer lo mismo, van a seguir nada más la estafeta, mismo color. Un icono nuevo nada más. Si lo hacen, van a repetir los mismos errores y va a ser otra vez el mismo libreto a la larga. ¿Y tú cómo ves eso? Yo creo que vayan a hacer una canasta de monedas. Eso sería lo más deseable. Como de hecho iba a ser los famosos DEX, que las estadísticas del Fondo Monetario Internacional, las participaciones estas te los ponen en DEX. Pero los DEX es una parte milimérrima. Claro. Tengo una llamada. Bueno. Sí, buen día. Buenas. Sí, nomás quería comentar del potencial que tiene Estados Unidos, a mi opinión. No tanto como el papel verde, sino por las armas que ha entregado él a los demás países para que se puedan reconstruir o tener peleas entre ellos mismos, en mi opinión. Muy bien. Muchas gracias. Dice que mandan armas en vez de reconstruir para que se peleen entre ellos mismos. Pues sí, es una de las tantas estrategias. Sí, porque aparte las pagas en billete verde, ¿no? Claro. Aparte ellos son los principales, uno de los grandes productores. El número uno. Muy bien, vámonos a corte, no se vaya, regresamos con el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. Muy bien. Radio UDEM, cumpliendo con el reglamento de radio y televisión en materia electoral, transmite el siguiente espacio con mensajes de partidos políticos y autoridades electorales. Héctor Suárez, actor. Por fin, amigos, me alegra y me da mucha confianza y esperanza saber que este partido no está formado por políticos y que tampoco fue fundado por desertores de otros partidos. Aquí en Encuentro Social se luchará por desaparecer el fuero que ha sido un pasaporte a la impunidad para cínicos, sinvergüenzas y traidores a la patria. Infórmate. Encuentro Social. Hagámoslo nosotros. Piensan que solo nos interesa hacer selfies y tuitear. Que solo pensamos en la fiesta y el fútbol. Pero también nos interesa el futuro de Nuevo León. ¿Qué hacen y qué prometen los candidatos y candidatas? Si no sabemos, ¿cómo podemos opinar y exigir? Atrévete a reflexionar. Sigue los debates por Radio y Televisión Nuevo León y en CENL.mx. Gubernatura 19 de abril, Diputaciones 17 de mayo. ¡Atrévete! ¡Es tu elección! Comisión Estatal Electoral. ¿Qué onda? ¿Qué haciendo? Aquí, checando lo de los nuevos créditos para jóvenes emprendedores. Cálmate, emprendedora. No me digas que ahora tú estás con el PRI. La neta, sí. ¿Sabes por qué? La neta, no. A ver, ahora tenemos acceso a créditos. Te puedes conectar a internet gratis desde más lugares. ¿No te quejabas de que el celular estaba muy caro? Ahora ya es más barato. Además, con las reformas, habrá más empleos para quienes estamos empezando. La neta... Tienes razón. PRI, trabajando por lo que más quieres. Vender mi voto es como una falta de respeto a mí mismo. Es que otros decidan por mí. Por eso, si queremos todo que las cosas mejoren, hay que investigar a los candidatos. No, nomás votar, ahí se va. Además, al final lo terminan vendiendo por algo que vale muy poco. Más tax shorting después te diga. Y las cosas van a seguir igual o peor si no votamos. Hay que pensar bien el voto. Yo no vendo mi voto porque amo a México. Hay que participar el 7 de junio. Salgamos todos a votar. Instituto Nacional Electoral, INE. Radio UDEM. Ya estamos de regreso en Globales, que está hablando del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. Esta respuesta china al poder financiero comercial geopolítico de los Estados Unidos. Y estoy con Juan Agustín Calderón, con Eduardo Torres y con usted, estimadísimo público, para que se comunique el 8336-6162 y 8336-4203. Agradeciendo a Carlos Morales y José Luis Larios por haber hablado y que sigan hablando. Y bueno, según lo que he leído, realmente el Estado moderno solo se consolida hasta que se centraliza el poder a través de la finanza. O sea, que para ir eliminando el trueque y para ir centralizando y identificándose como el patriarca, pues tú empiezas a financiar a mercenarios con moneda dura, con oro, plata, bronce, y poco a poco haces una relación ya de dependencia con fuerzas armadas. Después vas goteando el dinero y vas financiando y vas creando una red social. Háblame un poquito de cómo los imperios, a partir del portugués, español, francés, pues tienen monedas nacionales, y este es el emblema, no nada más de la cultura, sino realmente de las relaciones internacionales, porque pues poco a poco empiezan a exportar su forma de ser con un icono específico que es el que los diferencia de otros. Bueno, lo que pasa es que anteriormente, pues sí había escudos portugueses y doblones españoles, etcétera, pero valían por el metal mismo. O sea, no eran billetes. Era la cantidad de oro que se estaba manejando. ¿Todavía no es fiat eso? No. Ok. El dinero fiat es ya los billetes impresos. Claro. Que inicialmente era una promesa de que si tú llevabas el papelito te iban a dar el oro. Una nota promisoria. Que era mucho más fácil transportar un pedazo de papel que andar cargando el metal. Esa es la comodidad del dinero fiat. Claro. Sin embargo, pues se presta al abuso de que si yo lo puedo imprimir, pues imprimo más y compro más. Pero ahí depende. Mucha gente cree que por el hecho de que sea oro, tiene valor. No, pues es una piedra cualquiera, ¿no? El oro no se come ni. Entonces es nomás lo que la gente piensa que vale. Si la gente llegara a pensar que el oro no vale, el oro no va a valer. Por eso, pero si tú le pones a un doblón que valía 100, un pedazo de oro, pues es un valor adscrito. Uh-huh. Sí. Que no quiere decir que sea el peso en oro, sino es el valor que le pusiste. No, o sea, de alguna forma había un valor en con relación al peso del metal, al contenido de metal. Y poco a poco se fue desfasando. Y de ahí empieza la especulación, ¿no? De alguna forma. El desfasamiento es cuando se empieza a generalizar el uso de billetes. Ok. Ahí es donde ya se puede hablar de reserva fraccionaria. Y entonces, quien está emitiendo los billetes se compromete a redimirlos. Cualquiera que quiera, venga aquí, yo le doy el metal. Técnicamente. Pero se supondría que realmente. Porque efectivamente es mucho más cómodo transportar o manejar un papel que andar cargando el metal. Ok, ¿cómo ves tú la historia de las monedas? Pues así es. Lo que pasa es que el billete empieza a cobrar valor en la medida en que la gente confía en él. Confianza. En que efectivamente, si lo llevas a un banco o a algún lugar que emitió el papel, te lo van a cambiar por oro o por otro metal. Pero es la confianza lo que le da a la gente, es la que le da el valor. De otra manera, en cuanto se pierde, como podemos ver en épocas de grandes inflaciones como la alemana del 23, la gente no quería los billetes, los recibía porque no había otra alternativa. Y cada vez, en cuanto los recibía, los quería gastar porque sabía que estaban perdiendo valor. Entonces la gente recibía carretadas de billetes y si no los usaba para prender ahí el boiler, los iba a cambiar por alimentos. Y ahora llegas porque no había confianza, ya no había confianza. Y ahora llegas a exigir tu dinero así de jalón y te cierran el banco, ¿no? Corralito. Una vez no te dan el oro, sino no, está cerrado hoy, no vengas. Una vez le pregunté a uno de los maestros, bueno, ¿y qué significa eso? El Banco de México pagará 5 pesos a la vista al portador. Dice, pues que si usted lo lleva al banco, le van a dar 5 billetes de a peso u otro billete igual de 5 pesos. Eso es lo que significa. O sea, dinero fiat. Ya no está el respaldo ese del oro. Sí, pero también, digo, entre lo que comentaba, al final esta forma de exportar tu cultura y tu poder a través de tu moneda, pues es al final lo que acelera tu propia caída. Así es. Como decía von Metternich, sí. Que es el que acaba copando a Francia y luego encerrando a Napoleón. O sea, es el imperialismo más fácil cuando tienes una moneda nacional y cuando fuerzas a los demás a comerciar con ella. Así es. O sea que, bueno, de alguna forma fue lo que hizo que cayeran los imperios portugueses, español, claro, holandés, francés e inglés, y por lo visto ahora el estadounidense. ¿Cómo lo ves? Sí. La cuestión es de que aquí, o sea, así como el individuo acepta los billetes porque tiene confianza en que se los van a aceptar, el mundo en general ha tenido confianza en que el dólar tenía valor porque se lo iba a recibir otra persona, y con ese dólar podía ir a comprar otra cosa. Si no existe esa confianza, entonces los tratos entre países tienen que ser en oro, porque es una mercancía aceptada internacionalmente. Y por otro lado, el económico. A ver, ¿qué ibas a decir? ¿Qué más? Si se pierde esa confianza en el dólar, vamos a tener que regresar al oro. O al trueque. Pues así estuvo Alemania en la Segunda Guerra Mundial, un poco, ¿no? Un poquito. Sí. A ver, pero la parte económica es que otra razón es que entre más imprimes, más exportas inflación. Y por ende, como vemos aquí en México, con todo y que te dicen que estamos al 4, pues tú ves los precios que se han sextuplicado, para empezar. Y pues si alguien imprime, te exporta inflación. Y si los mercados globales, energéticos y financieros están en esa misma moneda, pues hay un aspecto espejo en donde se van encareciendo los mercados, por lógica, ¿no? Sí. Pero ahí el que está ganando es el que está imprimiéndolos. Por eso, yo me refiero a que la gente que está queriendo hacer algo, o sea, ahora se están reuniendo alrededor de este banco asiático, pues porque les está encareciendo la vida el depender de un billete que se imprime ad nauseam. Si haces a un lado ese billete y puedes hacer tus operaciones al margen de esa moneda, pues a todo dar, que se preocupe el que ha estado imprimiendo esos billetes, ¿no? Porque se le va a acabar el negocito. Entonces las guerras que vemos y las invasiones son para tratar de evitar, ¿qué? ¿Que alguien haga una alternativa como Hussein? ¿O que de plano busquen construir su país como sea y que en esa lentitud no se vaya nada con el, con el competidor? Que no haya alternativas. O sea, si mi moneda es el dólar, pues yo no quiero que surjan alternativas. Si a Hussein se le ocurrió eso, oye, no, ese, bórralo. Y si el euro me quiere sustituir, no, hombre, que se haga crisis ahí en la periferia, que se empiece a... Y si se desbarata la Unión Europea, mejor. Porque individualmente ninguno de los países europeos puede hacerle frente a Estados Unidos. Oye, y háblame también de tener la ventaja de la moneda de reserva y los mercados petroleros. O sea, estás manipulando los mercados. ¿Cómo se puede manipular un mercado siendo tú el que imprimes? La cuestión es de que en el 71, cuando Nixon suspende la libre convertibilidad del dólar por oro, acordó con los países árabes, con Arabia Saudita sobre todo, de que todas las ventas de petróleo forzosamente tenían que ser en dólares. Y a cambio de ese compromiso, Estados Unidos le iba a brindar protección militar. Entonces, pues todo el enorme consumo petrolero, pues ahí no había más, aunque no fuera convertible los dólares, no había otra forma de comprarlo más que con dólares. Entonces, pues... ¿Y cómo se hace hoy para manipular los mercados El año pasado que empezó con esto. Arabia Saudita es el primer productor mundial. Entonces tiene tal capacidad de producción como para inundar el mercado y efectivamente bajar los precios. O sea, vender a 40 más en vez de vender a 100 menos. Sí, nomás que tú dices, oye, ¿quién es el loco? ¿Quién es el loco que pudiendo venderlo en 100 lo va a vender a 40? Pues la manipulación es esa, o sea, tú véndelo a 40 y yo te doy acá por debajo del agua los 60 que te faltan. Por eso, pero gracias porque, a que... Sí. Porque te voy a pagar con lo que yo imprimo. O sea, ¿tú cómo lo ves? Pues si ves tú las razones que da la prensa para que el dólar, para que el precio del petróleo baje, pues no encuentras por qué. No bajó el consumo. Esa era una de las formas de que bajara el precio del petróleo, que el consumo se disminuyera. No hubo ninguna disminución. No sabemos que China haya bajado el consumo o que algún país europeo. Al contrario, el consumo del petróleo sigue subiendo y sin embargo el precio se desploma. Otra es que se haya incrementado mucho la capacidad de producción. Tampoco. Libia, Nigeria. México al contrario está bajando. Pero otros sí entraron al mercado que estaban antes en guerra. Están los países que como Libia, que eran grandes productores, estos los nuevos regímenes ahí rebeldes que tomaron el poder, lo están vendiendo a la mitad de precio. Los que están en Irak también están los de ISIS, ventas en el mercado negro, dicen. Pues, ¿cómo que en el mercado negro? Pues alguien los está comprando. Pues fíjate qué conveniencia, pues revientas a Libia, que tenía un estado que se encargaba del petróleo, y ahora cuando lo revientas hay una anarquía en el mercado doméstico, sí. Y tú se lo compras por debajo del agua. Así es, a precios. Oye, suena como la Revolución Mexicana fue similar, ¿no? Con la expropiación, pues sí. Para poderlo manejar ellos. Claro, así es. Y pues ahora se cristalizó, ¿no? Con la venta. Y esa fue la famosa primavera árabe, tanto allí como en Irak y como en Siria. Pues de hecho en el Erbil y en Kirkuk, que es la parte kurda de Irak, sacan el petróleo ilegal. Así y es. Lo venden a través de Turquía, Siria, a un tercio de Israel empresa. ¿Y a quién más? ¿A otros países? Israel es el principal comprador. O sea que conviene la inestabilidad política. Así es. Oye, ¿no estará México incluido en los que querían reventar con el bajo precio del petróleo? Pues ahí está Tamaulipas, no es un estado petrolero, pero es donde se procesa el petróleo, ahí está la refinería, las refinerías en Ciudad Madero, y ahorita ¿cómo está? Y donde está el chivo expiatorio hoy en la mañana o ayer estaba ahí la anarquía. O sea, casualmente, ¿no? Así es. Y estados bananeros en paz, porque la banana sí. Pues ya está. Sí, pues ese no. Ya está vendido todo. Ese como quiera. Sí, pues tiene que ser el jugo negro, como diría Mad Max. Oye, pero bueno, ¿cuál es la lógica si tienes tú que de repente te convertiste en el principal productor, o el segundo, con el fracking, porque te convenía $100, de repente bajas el precio para reventar a Rusia, Venezuela y México... Y luego te revientas a los fraqueros. O sea, había prioridad de mantener la relación con Arabia Saudita. Eso. Y había prioridad de no hacer fracking como para justificar reventar una capa empresarial nueva. El fracking es un fraude. Es un fraude, ¿no? Es mentira eso. ¿Pero cómo va a ser un fraude? ¿Si la producción petrolera subió o no? No. Subió ahí un poco, pero la producción de fracking, la forma de extraer ese petróleo... los depósitos se agotan mucho más rápido que la otra forma normal. De hecho, hablaban de una reserva de 100 mil millones de barriles y resultó que nomás eran 10. Sí, ¿10 sea, barriles? 10 mil millones. Ah, ok. No era nada. O sea, no era nada. Era la décima parte de lo que se había dicho. O sea, era puro bluff. Puro bluff. Era un bluff para obligar al precio del petróleo real a que se cayera. Entonces vamos a hablar entonces de otra cosa, de números, porque bueno, ya hablamos de todas las pifias en política exterior de Obama y de otros presidentes. Bueno, pero, una fracción de ellas. Una fracción, pero ahora realmente la realidad de China es que creciendo al 7, 8, 9%, o sea, no es un rollo de magia, es un rollo económico, o sea, están manufacturando las principales cosas del mundo... tienen armas nucleares, tienen armas convencionales, el ejército más grande posiblemente. ¿Será que esto es natural y ha sido natural a las transiciones imperiales en el mundo hegemónicas o qué? La cuestión es de que en 1971-72, China no figuraba gran cosa en la producción. Entonces, a alguien en Estados Unidos se le ocurrió, oye, ¿qué pasa si no podemos traer la mano de obra china para acá, pero podemos llevar las fábricas? Oye, pero es que allá está un régimen comunista, ¿cómo le hacemos? Tenemos que ofrecerles algo que los convenza, una propuesta que no puedan rehusar. Materialismo. Una propuesta que no puedan rehusar. Pues sí, pues. Y la propuesta fue, te doy el lugar de Taiwán, te lo doy en la ONU a ti, y vas a estar en el Consejo de Seguridad, donde nomás hay 5 que tienen poder de veto. Mm. Entonces, uno de esos lugares va a ser tuyo, si me das chance de llevarme las fábricas para allá. Más las utilidades que iba a haber para el reino de China, ¿no? Además. Ahora, el llevar las fábricas para allá, la ganancia obviamente la hay, porque la mano de obra china es más barata que acá. Mm. Pero no es tan, aunque les pagaras lo mismo que aquí. Mm. Si te llevas la producción para allá, los sueldos no aumentan en el resto del mundo. Esa es la verdadera ganancia, que los sueldos no van a subir en el resto del mundo como lo harían si no existiera esa disponibilidad enorme de mano de obra china. De hecho, en un libro de Charles Levinson, Vodka Cola, acusa a China y a los países de entonces, en el 70, del bloque oriental, de usar mano de obra esclava para competir con Occidente. Dice, las fábricas las estaban metiendo en los campos de concentración, como lo hicieron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. No es ningún secreto eso. Esa es la misma técnica. Vamos a poner las fábricas ahí donde está la mano de obra, y nomás lo que les vamos a pagar es un uniforme al año, más la comida, y ese es el costo. Y también se convenció a Deng Xiaoping para transitar a un país dos sistemas, uh-huh, que fue lo que al final acabó catapultando este país a ser ahora. Nomás que los chinos, alguna vez yo me pregunté, oye, ¿por qué, cuál es la importancia de China? Pues es eso, de que al estar utilizando la mano de obra allá, no sube los precios. No sube todo esto, todos los que están ocupados acá en el resto del mundo, eso se va a ir rezagando, porque están enfrentando la competencia de mano de obra de allá. Inicialmente, porque después ya se empezó a equiparar en el sudeste asiático, por ejemplo, pues ya subió la mano de obra el precio, pues porque los chinos también encarecieron al grado que tuvieron que externalizar ellos mismos, ¿no? Sí, pero es gigantesca la mano de obra ahí. China. O sea, como para que se sienta el efecto en todo el mundo. Sin embargo, los chinos... 300,000 ingenieros por año genera China. Pues sí, educan más que México, ¿eh? Yo creo. Sí. Oye, y bueno, háblame... Pero los chinos en todos estos años han estado manteniendo un tipo de cambio muy bajo. Muy bajo, de tal manera de estar... Acumulando. O sea, la importancia de China no es tanto lo que le vende Occidente. Mm. Porque realmente Occidente le compra más... Que lo que consume China. Sí, o sea, China está exportando chico. Mano de obra. Y está comprando insumos baratos. Pero ese diferencial lo han estado guardando los chinos. Y eso es lo que ahorita, con ese excedente que han ido guardando a lo largo de 20 o 30 años, con eso están haciendo ahorita el esto. El banco, exactamente. Eso es lo que yo diría que va a ser a muy corto plazo el que se empiece a funcionar. ¿Y este banco es público o es privado? Es público. Es público, como empezó la Reserva Federal. ¿Y cómo se privatizó la Reserva Federal? Bueno, la Reserva Federal... Ya nació privada. La Reserva Federal empezó privada. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Alex, ¿quién fue el que dijo? No, pues los banqueros que se juntaron eran banqueros privados. Pero la idea de ponerle Reserva Federal, como dijo un senador gringo, pues es tan federal como Federal Express. Sí. Ni es reserva ni es federal. Y no es reserva porque no la tiene. Y no es sistema porque es una gavilla ahí. Entonces, el tesoro es también privado. La Secretaría del Tesoro. Es una secretaría del gobierno americano, pero no tiene facultades para pedirle cuentas a la Reserva Federal. Así lo dijo alguna vez el secretario Greenspan. Del Tesoro. No, Greenspan dijo, en realidad nadie nos puede decir cómo hacer las cosas. Bueno, vamos a hablar un poquito del sistema de reserva fraccionaria, con esto terminar. Uh-huh. El Tesoro le pide a la Reserva que imprime dinero y luego se lo regresa a través de intermediarios. ¿Cómo es eso? O sea, lo que debería de ser es el gobierno tiene la facultad de imprimir dinero y financiar a través de eso lo que necesite. La economía del país. Lo que necesite el gobierno, la infraestructura, etcétera. Mm. Nomás que estos listos lo privatizaron y ahora si el gobierno necesita dinero, se lo pide prestado a la Reserva Federal. Entonces la Reserva Federal lo que hace es le compra bonos al gobierno y se los paga con los billetes que acaba de imprimir. Y entonces el gobierno ya tiene sus billetes y hace sus pagos, etcétera. Pero con un 6% abajo ya. Pero aquellos se quedan con los bonos y esos bonos generan intereses. Y entonces esos intereses se tienen que estar pagando. Y ahorita, en este momento... Mientras no regrese los billetes que le entregó la Reserva. Yo había leído que en ese proceso ya hay un 6% de usura que se coló. Porque hay una vuelta intermediaria entre eso. Digo, no importa cuánto sea. No importa si es 1 o es 3 o es 6. Mm. Es un robo. Es un robo porque el gobierno tiene esa facultad. Ok. O sea, están usurpando una función del gobierno. Es como la si de emitir dinero. La están usurpando unos banqueros privados que ahora emiten los billetes y se lo dan al gobierno. Esos son los que se ganan el 6% para empezar. Y luego la meten en bancos y luego cómo reservan fraccionario. Explícame eso. Cuando un banco recibe un depósito de $1,000, puede prestarlos, o sea, no los va a tener guardados ahí, los tiene que prestar porque para eso se dedican los bancos, a prestar. Uh-huh. Pero presta los $1,000, vamos a suponer. Nomás que al que se los presta, no los va a traer, los $1,000 no los van a traer en efectivo, en la bolsa. Seguramente al que se los presta va a tener su cuenta de bancos y va a entrar otra vez al sistema bancario. De hecho, prácticamente no sale, sino va a salir nomás lo que la persona que pidió el crédito lo retire. Y de ahí viene lo que se llama el multiplicador bancario. O sea, esta persona va a sacar cierta cantidad y la va a gastar, pero va a tener algo ahí en el banco. Mm. Luego, el banco a su vez de ese dinero también va a prestar una cantidad, porque dice, no lo está usando este señor, yo voy a prestar una parte. Déjame. O sea, multiplica los panes. Entonces va, exactamente. Es como una alquimia cada depósito va creando una posibilidad de prestar. Entonces tú, aunque no tengas huevos en una canasta, estás comprando otra. Sí, es lo que dijo Aristóteles, hacerle, ¿cómo dice la frase? Hacerle crear dinero al dinero. O sea, que es un crimen contra la naturaleza. Pero bueno, es el sistema que vivimos ahora, ¿no? Y vas a estar cobrando intereses además, por cada una de esas... Sobre un dinero que no existía. Entonces la usura piramidal es el sistema que nos rige. Exactamente. A eso equivale. Ese es el negocio del banquero. A crear ese interés que va a estar surgiendo de ese dinero que está... Si la reserva fraccionaria es el 10%, pues con el depósito inicial de 1,000, se generaron $9,000 más de depósitos en una serie de vueltas. Y aparte por el lado cultural tienes tú que hay un sistema de neoliberalismo en donde al final es que entre más cosas compres es más feliz la persona, pues tienes una estimulación cultural en donde pues hay que estar tomando crédito pues para comprar las cosas, al cabo como quieras se va a pagar por otro lado. Que cuando lo llevaste a escala nacional y luego internacional, pues tuviste el que se fundió el sistema en 2008. ¿Cómo estuvo eso? Bueno, ahí la cuestión es pues es especulación de los bancos, no tanto de los consumidores. O sea, que tienes tú $7 en el banco y yo te doy 49. Para que gastes en 49, al cabo tienes 7. La cuestión ahí fue la especulación inicialmente con las préstamos hipotecarios, en que los bancos que estaban ofreciendo esos créditos sabían que los sujetos a los que les estaban dando esos créditos no tenían capacidad de pago. Pero como quiera se los dieron. Claro. Pero se los dieron porque sabían que les iban a quitar la casa después. Que les iban a quitar la casa y que eventualmente el gobierno los iba a rescatar. O si no imprimían más. Sí, sí. Oye, y pero fíjate lo ridículo de que los bancos rescatados son los mismos socios de la Reserva, Reserva Federal. O sea, y son los que hicieron la reforma financiera aquí en México también, ¿no? Yo te digo a ti, oye, rescátame. Sí. Rescátame. Y entonces, oye, no tengo dinero. Tengo que ir con la Reserva Federal a pedirle ese dinero. Es como un varón feudal, ¿no? Entonces, para poder rescatarte. Como un rey, yo creo, igual es un rey. Peor. Peor. Oye, entonces, ¿cuál será el futuro de un sistema financiero, yuan o monedas, canasta? ¿Se irá a privatizar también ese banco en futuro chino? ¿O ya está privatizado? Yo espero que no se privatice, o sea, porque si no sería repetir lo mismo, la misma historia. Sí. Pero pues somos los mismos humanos, ¿no? Una canasta de monedas medio distribuiría el poder que está implícito ahí, lo distribuiría entre los participantes. Sería la misma historia que ocurrió también con el Banco Central Europeo, que tiene una cláusula que sabría Dios quién la puso, por la cual el Banco Central Europeo no le puede prestar directamente a los gobiernos, sino a los bancos privados de X país. Si el país, como en el caso de Italia, requiere recursos, no se los puede pedir al Banco Central, sino tiene que pedírselo. Decirle al Banco Central, el Banco Central se los presta a un banco privado y ese se los va a prestar al gobierno. Madre mía. Al gobierno italiano. Entonces, el recurso que el Banco Central Europeo se lo dio al banco privado en 1.25%, él se lo va a prestar al gobierno italiano al 7.6. Pues el negocio es del banco privado. Usura otra vez. ¿Sí? Comentario final, Eduardo. Que ojalá se haga pronto eso. ¿Qué? Que funcione pronto este banco de desarrollo. ¿Y qué gana México endrogado con tanto dólar? Pues Nos van a bajar los chones todavía más. Pues a ver cómo nos va, o sea. Porque México no lo han dejado, yo creo, sumarse. No ha entrado, o sea, no ha solicitado. Bueno, ya no decidimos aquí, yo creo. No. Pues supuestamente igual que Japón. Si esto funcionara, el Banco Central, el dólar se caería y el dólar caería y México entraría a la rebatinga como una empresa que quiebra. A ver a cuánto le toca cada acreedor. O sea, nos van a comer en pedazos, como diría el velociraptor. A ver qué cosa podemos agarrar. Muy bien. A lo mejor parte de lo que se llevaron antes. Ojalá y despertemos antes de esa pesadilla. Muy bien. ¿Verdad? Muchas gracias, un Agustín. Eduardo Torres, les agradezco como siempre. Muchas gracias. Estimadísimo público, Sergio Becerra, música, audio, controles. Les invito mañana a una conferencia que voy a dar en el Museo Metropolitano, entre 5:30 a 6:30. Todo el día hay pláticas sobre la nueva era geopolítica. Y bueno, los invito a danzanegra.blogspot.com y al reflejo.org para que si quieren también publicar, me lo hagan saber. Les mando un abrazo y les deseo lo mejor. Soy Juan Carlos Guerra. Radio UDEM. Cápsulas de ciencia y